una aventura más de Opio en las Nubes, nuestro espacio para disfrutar de la literatura, un podcast del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Caminaron por la avenida Blanchot y se dejaron perforar por el olor de los árboles, por el perfume que salía de aquellas ventanas llenas de calor, de alientos confusos, de axilas, de músicas envolventes, que hacía que el paso por la avenida Blanchot fuera más ligero, como si cada segundo, cada sombra y cada rostro estuvieran contagiados de mariposas que le aleteaban amor. Tenemos aquí un fragmento de Opio en las Nubes, el libro que le da el nombre a nuestro podcast. Soy el profesor Mauricio Mora y les doy la bienvenida nuevamente a este programa en el que analizamos, nos acercamos, discutimos, charlamos sobre aquellas historias de la literatura juvenil, infantil y juvenil. Somos de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento y quiero saludar a mi compañera de trabajo, a mi compañera de podcast, a Johanna Rodríguez. Hola Johanna, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola, hola, hola a todos, hola profe. Feliz otra vez, ya llevaba como el mes pasado no participé por dificultades personales, pero ya otra vez estoy aquí. Queremos saludar a Vanessa Reyes, a nuestra compañera también de podcast. Hoy no pudo acompañarnos, pero quebrantos de salud, esperamos que se recupere pronto y que pueda estar aquí otra vez en nuestro programa. Johanna, un texto complicado este mes, ¿no? Realmente sí, profe. Muy sorprendida de lo que esta vez me tocó leer. Estaba como acostumbrada a estar leyendo misterio y así como mucho, sí, más misterio que todo, pero este tocó fuerte. Bueno, este libro, la semana estaba Vanessa para que nos cuente, este libro también fue nuevo para mí, este libro lo recomendó al comienzo de nuestras reuniones Vanessa Reyes, pues la verdad un libro que, digamos, un libro muy olfativo, un libro lleno de olores, lleno de experiencias, de frases un poco inconexas, raras, pero bueno, chévere. A veces de leer algo un poco distinto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar este ratico, esta media hora, estos minutos, vamos a hablar sobre esta obra, Cumbre Opio en las Nubes. Johanna, ¿cómo se pueden comunicar nuestros oyentes con nosotros? Bueno, profe, nos pueden encontrar en Facebook como Revelación Galanista, en Twitter como @RadioBarrioPod, en Instagram como @Red_Galanista y nos pueden dar sus opiniones y escribirnos al WhatsApp del número 310-305-4923. Bueno, entonces con esa aclaración siempre pertinente de las redes sociales de nuestro programa, empezamos nuestra primera sección que se llama La Tertulia, en la que hablamos sobre el libro. Charlamos sobre las impresiones que nos produjo el libro, como sobre aquellas cosas que nos llamaron la atención. Vamos a hablar sobre el libro del mes. Llega La Tertulia. Y entonces vamos a preguntar, entonces empiezo preguntándote, Johanna, ¿cómo te pareció el libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Con qué sensación terminaste de leer el libro? Bueno, cuando empecé a leerlo me imaginé que era algo muy infantil por el gatico, que empieza con un gato. Y el tic-tic. Y cuando fui a empezar, ya iba como en la mitad, bueno, ya iba avanzando. Todo lo que puede pasar en la vida de una persona que toma, se droga y todas estas cosas me explotaron así la cabeza. Nunca había leído un libro que tuviera, o sea, que se, se describiera tanto en la parte del sexo, en lo que produce el alcohol en el cuerpo de una persona, en cómo ven las cosas las otras personas de ese mundo. Pues yo tengo que ser honesto, a mí el libro no me gustó. Tal vez si lo hubiera leído 17 o a los 20 años, tal vez me habría gustado más. Siento que o sentí cuando lo leí que era como, ay, me van a matar. Bueno, si me escucharan los libros de la literatura, me matarían si me oyeran decir esto, pero siento que es como una mala copia de Andrés Caicedo. Para los que han leído a Andrés Caicedo, por ejemplo, bueno, el más conocido es Que Viva la Música. Sentí que el autor lo que trataba era como de imitar a Caicedo, y además de eso lo hacía como metido en un tema que era pues muy, muy duro, que era el tema de las drogas, del sexo, de, bueno, de esta clase del alcohol, pues lo cual, digamos, de esa literatura pues ha habido mucha, y muchos autores pues hablan abiertamente sobre eso. El problema no es que se toquen temas sexuales ni nada de eso, o sea, la literatura es un espacio abierto. Sentí que había como una especie de desconexión a ratos, como que se agregaban cosas que no iban, no pude conectarme. Habían cosas que uno se perdía un poco, sí, o sea, no tenían sentido a lo que iba. Iba en una parte y pum, como que se salteaba a otra, que uno decía así, pero eso no concuerda con el párrafo anterior. Algunas cosas sí me gustaron, me gustó mucho, digamos, por ejemplo, la poesía que hay en ciertas partes del... O sea, yo sentí que había una disposición poética del autor en algunas partes del libro. Unas comparaciones que estaban muy bien hechas, unas metáforas muy bonitas. Pues como una parte del verso muy bonito, y eso también aunado a la parte que yo hablaba ahorita de lo olfativo. Es un libro que se huele. Hay partes donde uno dice, donde él decodifica los olores de la ciudad, o de los urapanes, o del transporte público, y esa también es otra virtud que tiene el libro. Aunque no está situado en Bogotá, uno puede imaginarse en Bogotá dentro de esa historia. Digamos, el libro no dice que están en Bogotá, pero uno puede encontrar a Bogotá en muchas partes de la lectura del cuento. No sabe que está hablando de Bogotá. Entonces, eso sí me gustó del libro. Joana, este es un libro, ¿te parece que es una novela o te parece que es como una serie de cuentos? ¿Cómo lo viste tú? Pues, profe, según No Piden las Nubes, es una novela, pero no me parece tanto una novela. O sea, tiene como otra manera. No sé si sería un cuento, porque tampoco lo veo como un cuento. No le tengo un nombre específico. Sería como un texto ahí, pero no lo definiría todavía como un cuento ni como novela. Yo veo que es una serie de cuentos que están relacionados entre sí. Pues porque hay una serie de personajes que aparecen en todos los cuentos, pero no en, digamos, o en la mayoría de los cuentos, pero no en todos los cuentos. Y hay unos personajes que pareciera que no tienen nada que ver con lo que se está contando. Por ejemplo, pues yo veo ahí dos como dos frentes. Uno es Amarilla, Pink Tomate, y ay, se me olvidó el nombre del chico que cuenta la historia. El que se muere en el segundo cuento. No me acuerdo cómo se llama, es Ben. ¿Sí? Que esos son como un cuento. O sea, esos son como unos personajes del cuento. En la mayoría de cuentos aparece Pink Tomate, el gato. Y hay otro que es el de Max, el del matón, se me olvidó el nombre. Tiene un nombre inglés. El asesino, pero ellos no tienen nada que ver. O sea, yo nunca encontré ninguna relación entre ellos y Amarilla, Sven, Pink Tomate y Lerner, el gato. Sí, no, me parece que es un libro de cuentos en los que ciertos personajes aparecen o son protagonistas y se repiten, pero que no hay necesariamente una hilación entre ambas partes, ¿no? Me pareció así. Johanna, ¿algún cuento en específico que te haya llamado la atención? ¿Un cuento que te haya parecido o que te haya gustado más que los demás? No, profe, como tal, no. Es que si me hablas del libro, no fue totalmente de mi agrado. Es ser para adolescentes, yo soy adolescente, pero no es de mi gusto. No fue de mi gusto. A mí hay unos cuentos que sí me parecieron chéveres. Creo que era, por ejemplo, a ver, lo que se llamaba Cielitos Restringidos. Ah, bueno, el de la Ruta 34 a Meissen también me pareció que era un buen cuento. Lo que sí es que, por ejemplo, el personaje que más me gustó, obviamente, era el gato, Pink Tomate. Creo que era el que le da como el... Sí, fue chistoso, él siempre con su tin, tin, tin. Sí, y ahí como que, digamos, él cuenta lo que ocurre y le da como cierto sentido a lo que cuenta. Entonces uno dice, bueno, el gato fue como mi personaje favorito, porque pues decía las cosas como con cierto cinismo, como con la verdad en la boca, ¿no? Pues, si no estoy mal, él andaba como medio borracho porque Amarilla le daba trago. Y pues él andaba media caña, así como por donde voy diciendo lo que veo y listo. Correcto, sí, a mí también me dio la misma sensación. El gato aparece en varios cuentos, lo cual refuerza un poco lo que decíamos de que es un personaje importante. Aparte de que aparece no solamente como personaje, sino como narrador. Entonces, bueno, hasta ahí dejamos el libro. De todas maneras, por si alguien está en PDF, y estoy viendo aquí en el PDF, también hay una que no solamente está Opio en las Nubes, sino están partes de la obra poética de nuestro autor, de Rafael Chaparro Madiedo, del que vamos a hablar en la siguiente sección. En Opio en las Nubes hablaremos sobre el autor. Rafael Chaparro. Él fue un escritor colombiano. Él ganó el Premio Nacional de la Literatura de 1992 con esa obra, Opio en las Nubes. Él falleció muy joven, de 31 años, en 1995. Según lo que tengo entendido y por lo que he indagado, fue amigo de Jaime Garzón, hizo varios proyectos con él. Fue novelista, periodista y poeta. También creo que, si no estoy mal, estudió en la Universidad de los Andes. ¿Y cómo fue la enfermedad que me dijo que fue la causante de la muerte, profe? Él murió de lupus, que es una enfermedad autoinmune. Es decir, que en la que las células del organismo atacan al mismo organismo. Es una enfermedad bien complicada. Y falleció muy joven, tenía 31 años cuando murió. Y pues estaba trabajando en varios proyectos, ya lo dijiste, con Jaime Garzón, pero además en programas infantiles como La Brújula Mágica, que para los jóvenes que crecimos en los años 90, pues era un programa icónico, muy importante. Y bueno, ese es, digamos, como lo que más resaltó de él, su obra poética y este libro, obvio, pues tampoco tuvo mucho tiempo más, ¿no? Y no tuvo familia, o sea, como tal, no se sabe si tuvo hijos o mujer. No, esto no dice nada sobre su vida privada como él. Tenía una novia. Una novia que era una de las empleadas del programa de televisión en el que estaba haciendo, y pues ella estuvo con él hasta el último momento. De eso sí nos cuenta un poco la biografía que se sabe de él. ¿Qué tenemos en sobre Rafael Chaparro para agregar aquí a nuestros oyentes, Joana? Bueno, pues como tal, él solo hizo 5 obras. Con Opio en la Nieve fue que ganó el premio. Y las otras 4 fue El Pájaro Speed y su banda de corazones maleantes, que también es una novela. Tiene un cuento que siempre es saludable perder sangre. Dice cuentos, debe ser varios. Crónicas zoológicos urbanos, que se llama. Y Un Poco Triste Pero Más Feliz Que Los Demás, crónicas y relatos. Listo, y entonces vamos a escuchar un audio, un fragmento de un programa de Señal Colombia dedicado a Opio en las Nubes y a Rafael Chaparro Madiedo, que se llama Yo Me Libro. Y pues un pedacito los dejamos con este fragmento de este programa. Una Bogotá ideal, porque es una Bogotá con mar. Opio es el libro de los sentidos, pero el olfato es sin duda el sentido que está más presente. La nariz es el órgano que más se utiliza en la novela. Y los personajes conocen el mundo a través de los aromas. En casi todas las páginas encontramos referencias a un olor. Al olor del cielo azul, al olor de las tardes, al olor del whisky, al olor del mar, al olor de la noche. Yo me topé con un libro que sencillamente se llamaba Opio en las Nubes. ¿Qué es Opio en las Nubes? Es la historia de Sven y Amarilla. Yo no tenía ni idea quién era Rafael Chaparro. Chaparro es un fabricante de sensaciones. Desde la primera página, a mí me cogió ese libro y yo no lo pude soltar. Es como si no hubiera tiempo para pensar, sino solo para sentir. Tiene una estructura polifónica, donde los personajes están hablando vivos, están hablando en el pasado, están hablando en el presente. Es como subirse a un carro y ir a 1000 por hora. Están hablando después de que se mueren, se despiden y vuelven a reencontrarse. Y ver pasar por la ventanilla fragmentos de vida y de mundo reunidos en un solo lugar. Pero que uno la lee y uno dice, porque yo no, esto es lo que a mí me pasa. O me pasó, o a veces me pasa y yo no lo puedo decir. Uno como lector entiende los códigos que está enviando el escritor y empieza a relacionarse también de esa manera. Nuestros libros hablan entre sí. Llega El Recomendado. Y ahí, los que ya han leído este libro o lo van a leer y les guste, ¿qué otro libro les puede recomendar? Bueno, yo ya había hablado un poquitico aquí que el libro se parecía a algunas de las obras de Andrés Caicedo. Entonces, pues esos son los recomendados de esta emisión. Andrés Caicedo fue un escritor caleño de los años 60, de los años 70, 60-70, cinéfilo, que le gustaba mucho la literatura y que, digamos, era muy introvertido, pero se desataba escribiendo. Y Caicedo, pues, escribió varios cuentos y varios libros siguiendo como una narrativa y siguiendo un estilo informal, juvenil. Digamos, yo lo relacioné mucho. Cuando leí el libro de Chaparro, lo relacioné con los libros de Andrés Caicedo. Andrés Caicedo tiene varios libros. Tiene uno en PDF que creo que todavía está disponible por ahí, que es el más conocido, el que se llama Que Viva la Música. pero también tiene otros muy buenos. En cualquier librería, nuestros lectores podrán encontrar, por ejemplo, El Atravesado, que es un libro de una banda, de una pandilla juvenil en Cali. Y también el último libro que él dejó sin terminar, que se llamaba Noche sin Fortuna. Caicedo también murió joven, muy joven. Caicedo murió de 25 años. Se suicidó. Él decía que era una locura vivir más allá de los 25 años. Entonces, esos son mis recomendados. Los libros de Andrés Caicedo que están relacionados con la literatura juvenil. Que Viva la Música, o Noche sin Fortuna, o El Atravesado. Cualquiera de esos tres sería un buen recomendado para esta sección. Los niños también tienen su espacio en nuestro podcast. Estos son nuestros recomendados para los más pequeños. Seguimos con nuestra siguiente sección, que se llama Para los Peques. Bueno, para los peques, tenemos por aquí un libro que se llama Carrera Mortal al Espacio, del agente secreto Jack Stallworth. Son, digamos, como esas especies de sagas infantiles y en las que hay, digamos, como una misión. Dice, en la víspera de la primera misión espacial tripulada a Marte, el jefe de ingenieros de la misión desaparece sin dejar rastro. ¿Podrá Jack Stallworth encontrarlo antes de que sea demasiado tarde? ¿Mantendrá Jack la calma a pesar de que este hombre es su padre? Y bueno, aquí ya vienen, digamos, como una serie de relatos, pues un relato, mejor dicho, pero que hacen parte de una serie de El Barco de Vapor de la editorial SN. Ese es como mi recomendado para los peques, es como para niños grandes de 8 años, 9 años, para los profes que están trabajando con grados o cuartos, quintos. Este libro que se llama Carrera Mortal al Espacio, de la autora Elizabeth Singer. Nuestro libro es su enlace con el cine, la televisión, las series, los cómics. Bienvenidos a La Conexión. Nuestro espacio de La Conexión está relacionado con el cine. En esta ocasión, recuerden que La Conexión es una sección en la cual relacionamos el libro que leímos con una película o con una serie de televisión o con algo relacionado con la cultura pop. Y bueno, en este caso vamos a hablar de una película o de un par de películas que se llaman Trainspotting. El libro, pues como Joana y yo lo hemos dicho en otras partes del programa, el libro tiene mucho que ver con el tema de las drogas, con el abuso de drogas, con la heroína, con la cocaína, bueno, con las drogas, y con, digamos, como las situaciones en las que se presenta eso. Entonces, una película de culto muy famosa es la película Trainspotting, de 1996, que, digamos, se ubica en Escocia. Y aquí tenemos, digamos, como la historia de Mark Renton, que es un joven que vive inmerso en el mundo de la heroína y del que se siente tan enganchado que es incapaz de abandonarlo, pese a los múltiples riesgos que va a sufrir a lo largo de la historia. Pero no está solo, también está Sick Boy, sus amigos, Sick Boy, Spud, Franco, y tienen un grupo, digamos, como en el que cada uno tiene sus propios vicios y trata de ayudar a los demás a experimentar y probar una serie de sustancias de las que apenas se tienen constancia. Todos ellos tienen la intención de luchar en la vida contra los terribles efectos de las drogas, pero las tentaciones son muy grandes y su fuerza de voluntad pues bastante escasa. Esta historia está basada en una novela de Arvin Welsh, y es como el reflejo de cierta subcultura de Edimburgo, Escocia, en los años 90. Digamos, yo la otra vez escuchaba a una historiadora hablar sobre esta película y ella decía que en los años 80 en Escocia había habido una depresión tan grande, económica, una crisis económica tan grande, y ella decía, los hijos de esos señores que sufrieron la crisis económica de los 80 fueron los que vivieron en medio de las drogas de Trainspotting, porque la crisis los dejó tan mal que ellos como que se iban a un mundo lejano por cuenta de las drogas. Entonces está esta película que se llama Trainspotting, que tuvo una secuela en el año 2017, como una segunda parte en la que los personajes volvían a aparecer ya mucho más, pues ya viejos, ya, pues imagínense como 20 años después de la primera aparición, ¿sí? Pero digamos, la que tuvo, digamos, éxito fue la primera, Trainspotting, y aquí les dejamos uno de los audios de esta película. Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Y bueno, con esto terminamos nuestro capítulo de esta semana, de este mes, mejor dicho. Y entonces, ¿cuál va a ser el libro para que nuestros oyentes de pronto se animen a conseguirlo? Ok. Nuestro libro para el siguiente mes, Joana. Entonces, nuestro libro para el siguiente mes es Cuentos de Terror 1. Cuentos de Terror 1 es de varios autores. Y es un libro, bueno, aquí dejamos un poquitico la literatura juvenil y esta es la y entramos como en un campo de literatura infantil. Este es un texto de literatura infantil que tiene unos cuenticos de terror, sí, digamos como para niños de unos 10, 11, 12 años, que hacen parte de una colección de Editorial Norma que se llama Torre Verde, o Torre de Papel también. Yo lo leí como Torre Verde cuando era un niño, pero ahora creo que se llaman Torre de Papel. Entonces ese es nuestro libro para el siguiente mes. Y espero que ojalá lo lean y de pronto puedan enviarnos sus comentarios a nuestras redes. Ahora sí, Joana, las redes. Bueno, entonces las redes. En Facebook como Revelación Galanista, en Twitter como @RadioBarrioPod, Instagram @Red_Galanista, y pues nos pueden escribir al WhatsApp número 310-305-4923. Bueno, listo. Y con esto entonces finalizamos nuestro programa de hoy y los esperamos en la próxima emisión de nuestro podcast Opio en las Nubes. Joana, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo mes. Bueno, profe, así será. Chao a todos. Chao.